La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Tenemos el honor de tener en nuestros estudios al doctor Horacio Esber, jefe de Protección Especial de Derechos Humanos del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo estás, Horacio? Muy bien. Bueno, en esta oportunidad lo invitamos porque hubo un nuevo aniversario de los derechos humanos y nos gustaría que nos cuentes una reflexión de este día, Horacio. Bueno, vos sabés que los derechos humanos han tenido una importantísima evolución a lo largo de los años y la concepción y el abordaje sobre la materia, pero a mí me gustaría hacer hincapié en una cuestión que, digamos, en el orden de lo que me pedís, de reflexión, y es un concepto que está introduciendo, bueno, que ya fue introducido en algún momento por Kant, por Durkheim, pero que hace muy poco ha profundizado esta idea Hans Hoas. Es la idea de la sacralidad de la persona humana. O sea, este término de lo sacro y de lo que es extraído fundamentalmente de las religiones, la cosa sagrada, incorporado a la noción de la persona, de la persona humana como algo sagrado. Y ese basamento, esa idea, desde la misma filosofía, la sociología o la antropología, que le da un concepto de sagrado a la persona y, por lo tanto, de un abordaje sobre sus derechos casi inconmovible. Y eso me parece que es muy importante. Y a modo de reflexión, es lo que ha venido pasando en los últimos años en Argentina, los últimos 10, 12 años en Argentina, en donde los derechos humanos han tenido una enorme evolución. Mucha importancia. Mucha importancia. Entonces, nosotros, si tuviésemos que enumerar esa evolución, desde la idea receptada en el Código Civil, donde las personas menores de edad adquieren esta categoría de personas, y que tienen personas como sujetos de derechos, que previa a esa reforma del Código había sido receptada en la Ley de Promoción y Protección de los Derechos de las Niñas y Niños, y de los adolescentes, varones y mujeres. Es esa concepción, como te digo, de la sacralidad de las personas, también es receptada en la Ley de Matrimonio Igualitario, en la Ley de Diversidad, que recepta toda la concepción de la diversidad sexual, en la ley que lucha con las leyes que luchan contra la violencia, contra todas las formas de violencias contra la mujer. Sí. En fin, nosotros podríamos ver esta noción, esta importancia de los derechos humanos en la ley, por ejemplo, de fertilización asistida. Podemos ver de la misma manera, podemos criticar o tener una visión crítica donde no se avanzó mucho en estos 10, 12 años, así como recién acabo de mencionar algunos casos. Por ejemplo, en materia de derechos humanos, que sí se avanzó una enormidad en el juzgamiento, en la condena de los genocidas en Argentina. Eso también es de una enorme importancia y creo que en este aspecto va a ser muy difícil que pueda haber marcha atrás. Seguramente habrá intentos, seguramente habrá quienes todavía añoren épocas en donde los derechos humanos o la concepción de las personas era siempre sujeta a voluntades e incluso arbitrarias. Y yo tengo la esperanza de que no va a poder haber retrocesos en estas materias porque hay una, están muy arraigados estos derechos y esta concepción de los derechos humanos en grupos importantes de la sociedad. No digo que lo esté en toda la sociedad, yo no acuerdo con que toda la sociedad está perfectamente imbuida de estos derechos. Yo creo de que sí hay grupos organizados, especialmente las organizaciones de derechos humanos en Argentina, que son las que a través de sus luchas lograron que los distintos gobiernos pusieran en práctica y materializaran estos derechos. Por eso para Argentina es muy importante este aniversario de los derechos humanos, porque podemos mostrar como nación una cantidad de leyes y concreciones en materia de derechos humanos que pocos países del mundo pueden hacerlo a este nivel. También podemos hacer críticas. Seguramente si hablas con las compañeras y compañeros que trabajan en la Oficina de Personas Privadas de Libertad, ellos podrán tener muchas observaciones y críticas a la falta de una evolución en los derechos de las personas privadas de libertad. Al contrario, tienen sumamente vulnerados sus derechos, sumamente vulnerados. Pero bueno, esa es una materia pendiente, por ejemplo, que hay que resolver. Creo que, como dijiste vos recién, que tenemos un montón en materia de derechos humanos para mostrar y que la Defensoría continúa trabajando y seguimos avanzando. ¿Seguro? Para tener más avances en esta materia. Por supuesto, porque la Defensoría del Pueblo, como garante de los derechos humanos, por más que nosotros hacemos, o que en mi caso por lo menos hago una reflexión, favorable a lo que ha pasado en la última década en Argentina en materia de derechos humanos. Es mucho lo que se ha hecho. Cada vez que me ha tocado salir del país y representar a la Defensoría fuera del país, me he sentido orgulloso de hacerlo cuando he hablado de estos derechos. Ahora, nosotros como institución garante de derechos humanos siempre tenemos que estar pendientes donde hay una vulneración de derechos. Seguro. Para allí estar presente. Exacto, así que vamos a seguir trabajando. Así y es. Muchas gracias, Horacio, por estar acá y muy claro, como siempre. Muchas gracias. Hasta luego. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Estamos con Mariana Grosso, jefa del área de usuarios y consumidores del Defensor del Pueblo de la Nación, para hablar a propósito de una actuación que está llevando la Defensoría en el tema de la unificación de tarifas de telefonía móvil y telefonía domiciliaria, ¿no? o telefonía fija. Quiero que nos cuente un poco el estudio que se ha hecho, que ha hecho la Defensoría en cuanto a estos costos, cuánto tiempo hace que se vienen implementando estas tarifas y cuál es lo que está proponiendo la Defensoría. ¿Cuál es lo que está proponiendo la Defensoría? ¿Está? Mariana, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? Sí, esta es una actuación que tiene hace tiempo ya. Es lo que se llama el Calling Party Pay o CPP, abonado llamante paga. En realidad, nosotros esto está orientado fundamentalmente en el valor de las llamadas que se realizan de una línea fija a un teléfono celular, que tiene un costo absolutamente diferente a las realizadas entre líneas fijas. Esto en realidad surge en el año 97 a través de decretos, distintas resoluciones, con el objetivo de fomentar el desarrollo de la telefonía celular en un mercado en competencia. La realidad es que lo que nosotros observamos a través del tiempo es que la realidad de las líneas de telefonía celular claramente excedieron el valor de las de telefonías, el número de telefonías fijas. Se está hablando de 9 millones de telefonías fijas contra aproximadamente 60 millones de líneas de teléfono celular y unas 37 millones de líneas de celular efectivamente activas. Por lo tanto, nosotros consideramos que sostener estas resoluciones con la última fijación de tarifas, en este caso fue en el año 2003, sostener estas resoluciones del tiempo haciendo más oneroso, ustedes, digamos, cualquiera puede tomar su factura de teléfono y ver que se factura por cuenta y orden de las empresas de telefonía celular las llamadas que se hagan desde teléfonos fijos a celular. Entonces, sostener esto en el tiempo para fomentar el desarrollo de la telefonía celular no tenía sentido. Los pedidos de informes que nosotros cursamos en su momento a la ex Comisión Nacional de Comunicaciones nos decían que sí, efectivamente, las líneas ampliamente habían de celular habían superado a las de telefonía fija. Nosotros hicimos pedidos de informes también a la ex Secretaría de Comunicaciones que nos digan por qué se mantenía este esquema, fundamentalmente en el costo de las llamadas, cuando el objetivo que tenía la norma dictada en el año 97 claramente no es el que el vigente o los motivos para sostener esta resolución, porque el mercado de la telefonía se desarrolló. Totalmente. Es un mercado que no tiene tarifas reguladas, lamentablemente no fue declarada servicio público, por lo tanto no tiene sus tarifas reguladas, la realidad es que la calidad de la prestación tampoco es buena a raíz de las denuncias que tenemos, y aún así los usuarios de telefonía fija están pagando una tarifa diferencial para comunicarse con un celular. También este tema está vinculado, y esto sí es muy técnico, con los acuerdos de interconexión que tiene que haber entre las prestatarias y por el uso de redes, que a raíz de la nueva ley de telecomunicaciones, que bueno, ahora hay novedades y vamos a ver en qué es lo que va a quedar, pero sí hay todo un capítulo especial en la nueva ley de telecomunicaciones vinculado con el tema de los acuerdos de interconexión, información, con la publicidad, con la transparencia de estos acuerdos. Eso no lo desconocemos nosotros, pero en tanto y en cuanto esto todavía no se regularice, no se transparente, lo que nosotros queremos es que, o recomendamos, o exhortamos claramente, que es a la AFTIC, a que equipare el valor que hay entre llamadas de fijo a fijos para la que se realizan entre fijos y celulares. Celulares, así que todo, que se unifique, como que dice el valor. Exactamente. La recomendación es dirigida entonces al órgano que a la AFTIC, exactamente, que es el que hasta hace un tiempo, ahora no, bueno, sí, por el cambio se está modificando esto, porque en el momento que nosotros sacamos la exhortación no estaba creado todavía en el Ministerio de Comunicación, etcétera, pero a la Autoridad Federal de las Tecnologías de Comunicación. Entonces tenemos en cuenta que esto es de estos costos y este sistema de llamado está implementado en el año 97. Empezó en el año 97, la última modificación que hay en la tarifa es de 2003 y nunca se revisó ni la normativa, ni se evaluó, digamos, el costo era necesario. En realidad, digamos, si uno ve lo que ha sucedido en el mundo, en realidad estos costos tendían a bajar, porque, digamos, los mercados en competencia, digamos, la realidad es que una vez se hace el análisis, ahí está el desarrollo del mercado y se tiende a la baja de este costo. Este quedó fijo. La realidad también, bueno, está todo el proceso de renegociación que todavía no fue concluido en el materia de telefonía fija, pero es todo temas a ver, pero mientras tanto los usuarios siguen pagando esa tarifa que es excesivamente mayor a la entre fijos, ¿no? Te agradecemos mucho, Mariana, haber estado en Agente y su Defensor, por supuesto, y como siempre tenemos varios temas para seguir tratando en otros programas. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Ahora presentamos las noticias. La Defensoría del Pueblo digitalizará el archivo histórico de familiares de desaparecidos. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires digitalizará el archivo histórico de la Comisión de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Debo firmar un convenio entre ambas entidades. Suscribieron dicho convenio el Defensor del Pueblo Alejandro Amor y Ángela Catalina Lita Pauline de Boitano, presidenta de la comisión. Por el mismo se busca impulsar el estudio e investigación sobre la desaparición forzada de personas y otras violaciones de derechos humanos, según informó la Defensoría.